Los obreros de las curtiembres se van a movilizar en defensa de la industria del cuero y en defensa del proyecto de emergencia del sector que presentó la Unidad Popular. Esto va a ser mañana, una fecha emblemática para nuestro país, 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, fue el día que la reacción asesinó a liberarse. Los obreros curtidores se van a movilizar mañana. Han emitido un comunicado hace unos días donde señalan los problemas que tienen en las pocas curtiembres que quedan, cuáles son esos problemas y finalizan el comunicado convocando a una movilización para el día de mañana, que es el día que la dirección sindical de la Unión de Obreros Curtidores fue invitada a la Comisión de Industria de la Cámara Baja. Estamos en contacto con el dirigente nacional de los obreros curtidores, trabajador de la curtiembre Senda JBS, Jorge Rocco. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo vienen preparando la movilización de mañana? Una instancia importante para defender ese proyecto de ley, entonces, que pretende poner un poco de justicia para toda la industria, ¿no? Sí, con respecto a la organización, ya todo en marcha, ¿viste? Los ómnibus, la convocatoria de los compañeros, la cafetería, los cartelitos preparados. Lo que más o menos siempre se organiza para estas movilizaciones. Y sí, la verdad que para nosotros yo creo que más que nada es un día de reconocimiento a... Ya hace años que venimos remando y golpeando la puerta de distintos organismos, avisando, previendo de qué es lo que va a pasar con el sector. Hace años que venimos diciendo, che, esto va a reventar. Y bueno, por lo menos creemos que mañana es un reconocimiento esto que nos convoque la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes para manifestarnos sobre este proyecto de ley que para nosotros es determinante para el futuro de la industria. Uh-huh. Van a participar de movilizados trabajadores de todas las curtiembres que están en actividad ahora. Sí, así es, José Luis. Escucho. ¿Cuáles son? Bueno, las pocas que vamos quedando son, bueno, JBS Senda, Curti France, Curtiembre París, Dauphin y Paicueros. Son, mal no recuerdo. Luego hay alguna curtiembre chica más, pero que... Algunas no, ni siquiera afiliados al sindicato, tienen como Torial en San José y eso, pero esas en sí son las que mañana estamos convocando al paro y movilización. ¿Van a ingresar a la Comisión de Industria y qué tiempo tienen para exponer? Generalmente son 30 minutos más o menos los que le otorgan a las delegaciones para exponer. Uh-huh. ¿Ustedes cuál es el planteo que van a hacer, Jorge? Y en realidad, un poco defender este proyecto de ley, que lo vemos necesario como el aire. Creemos que en el articulado del mismo atiende a tratar la problemática actual. Hoy buena porción de los cueros del Uruguay se están yendo con... nulo o escaso proceso y por ende el deterioro tanto de la mano de obra como del valor agregado. Entonces entendemos que este proyecto de ley a través de su articulado trata de prevenir este tipo de cuestiones que están sucediendo hoy en la industria del cuero, que claramente nos está arruinando y la riqueza del cuero nacional ya no la está aprovechando la patria uruguaya, el país uruguayo, sino que se están haciendo de pronto las novedades que tenemos, que el cuero que no se está procesando en Uruguay lo están haciendo en Río Grande del Sur. Jorge, un repaso rápido. ¿Cómo están esas empresas que van a participar ahora, los trabajadores van a participar en esta movilización? ¿Cuál es la situación que tiene cada una de ellas? Bueno, JBC, ya todos sabemos, con dos de sus tres plantas cerradas, Curtifran con el 90% de la plantilla en seguro de paro y con una situación sumamente complicada, porque la empresa ha manifestado que está salando el cuero y lo está sacando así nada más. Después Curtiembre de Dofín, que los compañeros están trabajando, pero con relativa seguridad, porque hay días que no llegan a completar la jornada de 8 horas por no tener trabajo. Después, Curtiembre Toriel es una curtiembre muy chica de San José, pero que, bueno, como curtiembre chica también remándola. Y en estos días se dio una particularidad con Curtiembre París, que estuvo 6 meses en el seguro de la plantilla, pero que la semana pasada la empresa decidió tomar a 7 personas bajo un régimen contractual intolerable para el movimiento sindical, porque denotaba claramente la pretensión de la empresa de flexibilizar las reglas laborales, diciéndolo así, al contratar personal por tan solo 4 horas de trabajo a un sueldo mínimo. En la cuenta de esos trabajadores se iban a quedar con apenas 8.000 pesos en la mano, de lo cual, bueno, ya se está tratando de trabajar en eso. Se pudo revertir que en vez de trabajar 4 horas por día, se trabaja en la semana 3 o 4 días, 8 horas, pero que no deja de ser otro ataque más de estas industrias al trabajador organizado, ¿no? Y después Paysandú, que viene trabajando con relativa normalidad, pero bueno, en este rubro es bastante particular hablar de estabilidad, ya que esa empresa misma hace un año y medio atrás tuvieron serios problemas también de seguro de paro. Muy bien. Jorge Rocco, te agradezco por ahora, bueno, y suerte para mañana. José Luis, muchas gracias a la 36 por estar siempre ahí, y bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, gracias.